¿Se acuerda que por ahí veíamos los problemas, cierto? Estuvimos viendo eso. ¿Eh? ¿Y cuáles son las sanciones? ¿Qué es lo que puede hacer el juez cuando se infringen las facultades, cierto? Cuando no se cumple con el decoro, cuando hay, por ejemplo, ciertas sanciones que puede aplicar el juez a alguien cuando, por ejemplo, un insulto al juez, algún tipo de agresión. Yo les conté, parece que un día un señor me siguió ahí dentro de la sala insultándome para allá. O sea, no que a garabato, sino que me trataba ahí, tú, ¿cómo te llamas? Y a la cola mía, porque prácticamente quería deshacerse de un hijo. Y lo que más alegaba era por el hijo, y uno no estaba claro, porque está pagando pensión de alimentos. Claro, después me di cuenta de eso, él paga pensión de alimentos. Y lo que están tratando de hacer es que ese niño, a través de una media ficción jurídica que por ahí, agarrándose un fallo de la Corte Suprema, y que lo han aceptado en ciertas ocasiones, quitarle a través de un juicio de filiación por un truco, una cosa media rara, y pasarle que ese niño sea hijo de otra persona. Sabemos que normas del Estado civil son de orden público, o sea, hay que ser más restrictivo con eso. Entonces este señor me seguía, a lo que voy yo, que me seguía, me empezó a gritar en la audiencia, que el señor entonces salga de la sala. ¿Y por qué tengo que salir? Y no tenemos el guardia, no tenemos nada. No tienen guardia. No tenemos, tenemos unos señores que son mayores ya, que se ponen ahí, lo van a tratar de sacar a alguien, se los pueden. Una vez me acuerdo que también justo una colega tuvo también un problema con alguien y le dice, pues se me llama carabinero. Y el gallo, ¿qué va a hacer? ¿Qué me vaya a hacer? Y justo, ¿no?, contando una suerte que estaban los carabineros entregando detenidos al frente en garantía, y entraron unos del Gopi. El tipo lo saca y se tira choro con los carabineros, que uno lo levantó en el aire y lo tiró al suelo, lo agarró, lo esposó y se lo llevó. ¡Qué miedo que no tengan guardia! ¿Por qué no tienen un gendarme? Si no, por ejemplo, el civil, el de Conce viene a la entrada. Porque eso, pero es del edificio. El edificio, sí. Es el edificio. No, sí, es un gran problema que hay en los tribunales en Chile, porque ¿quiénes están encargados de la custodia de los tribunales, de la seguridad de los tribunales? Gendarmería. Y usted va a ver que en los tribunales no hay gendarme. No hay gendarme. Solamente porque en la corte, Concepción, en la corte, ¿cuántos gendarme hay ahí? Un destacamento chiquitito. Sí, es peligroso. Así que imagínense, uno tiene que andar con un cuidado único, porque realmente a alguien se le puede pasar de revoluciones, como pasó a mí. Y yo me salí de la audiencia y le dije, la doy por terminal, y el gallo seguía, no, te vayas, ay, que te creí. Y me gritaba de todo así, yo por el pasillo me tuve que ir, y todos los funcionarios estaban súper asustados. No tenemos seguridad. Bueno, las normas supletorias también respecto a esto, para... ¿A qué es lo que se refiere esto? Las normas supletorias, no nos olvidemos. Normas supletorias, la ley nos dice aquí que en todo aquello que no esté regulado por nuestra ley, y aquí ha habido un temita, dice, en todo aquello que no esté regulado por nuestra ley, se van a aplicar supletoriamente las normas comunes, así dice, a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil. O dice normas supletorias, no sé si lo tiene ahí. El 27, mire, léalo por favor. Dice, norma supletoria, en todo lo no regulado por esta ley serán aplicables las disposiciones comunes a todo el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente lo relativo a la exigencia de la oralidad. En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación. Entonces, ¿qué ha significado esto? Que todos, o sea, no, muchas personas han tratado de darle un sentido más amplio de lo que quiere la ley. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de normas comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil, ¿a qué nos referimos con eso? Y de ahí donde les tratan de sacar una interpretación. ¿Cómo me lo sorprende? Cuando hablamos de normas comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil, ¿a qué nos referimos con eso? ¿A que sea norma de todo comunes a todos sus procedimientos? Sí, porque viene a suplir lo que no está en las leyes especiales. Pero, ¿dónde está eso en el Código de Procedimiento Civil? En el libro, no sé si en el libro primero o segundo. Primero. Entonces, es el libro primero. Lo que está diciéndonos la norma es que y que hubiera quedado más claro, a lo mejor no hubiera dicho que serán aplicables las normas del libro primero del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque algunos han tratado de hacerla prácticamente querernos aplicar el Código de Procedimiento Civil para todo. Y nos dicen, oiga, cuando dice normas comunes a todo procedimiento, se está refiriendo a todos los procedimientos. Es que por eso que les digo, por eso que quizás hubiera quedado la redacción, hubiera quedado más feliz si se hubiera dicho libro primero. Porque así muchos han dicho, porque más encima, si usted se va al libro primero, el número 4, el artículo número 4 del Código Procedimiento Civil, me parece, por ahí está, dice que en todo lo aplicable aquí se aplicarán las reglas del Código del Juicio Ordinario. Y eso no está en el libro primero. ¿Dónde está el juicio ordinario en materia de procedimiento civil? ¿Libro? Tercero. Segundo. El segundo. Ya, porque en el tercero están los juicios especiales y en el cuarto están los juicios voluntarios, lo que me parece, los procedimientos voluntarios. Entonces, ¿se da cuenta? Finalmente, era importante saber si los libros del código. Le sirve, obviamente, cuando estén en algo rápido, si dice el libro tan. Memoria, entonces, ¿se da cuenta de eso? Entonces, claro, y eso me lo han alegado algunas veces respecto a las, sobre todo, a las sanciones que establece el libro segundo respecto a algunos medios de prueba. ¿Se acuerdan cuando vimos de que, si bien la prueba no puede ser coactiva, la ley permite para algunos casos? Por ejemplo, si yo no voy a una audiencia, puedo tenerme por confeso, ¿se acuerdan? De algo que yo haya dicho, sanción. Entonces, hay, por ejemplo, una de prueba. Hecho, lo ponen, que se tenga por sanción, citan el artículo. Del Código de Procedimiento Civil, sí. Cuando usted lo citan a absolver posiciones. De hecho, hay una norma respecto de una prueba que es específica, que es la exhibición de documentos. Y esa es una prueba que está contemplada en el libro segundo, a propósito del juicio ordinario. Y nos dice de que si yo puedo pedir al tribunal que ordene a la otra parte que exhiba documentos que tiene en su poder y que no pueden ser extraídos de otra forma que no sea la de que tiene. Por ejemplo, usted celebró un contrato de arrendamiento. Es muy probable que usted tenga el contrato en la casa. No están en un registro público, sino que usted lo tiene, o unos libros de contabilidad, etcétera. Hay documentos que usted puede tener. Entonces resulta que la ley, en el Código de Procedimiento Civil, dice de que si usted no cumple con traer esos documentos, yo le puedo aplicar arresto o le puedo poner multa por no traerlo. Y además, no arresto parece, no. Pero además dice que se me privará a mí de la oportunidad, a la misma parte que tengo documento, de presentar esos documentos a mi favor. Son las dos sanciones. Entonces resulta que vienen y dicen, señoría, yo pido, en materia de familia, piden como prueba exhibición de documento. ¿Puedo ordenarlo? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? Libertad probatoria. ¿Puedo pedir lo que se me ocurra o cual? Sí. Perfecto, no hay problema. ¿Pero puedo aplicar los apercibimientos de eso? Y eso es lo que yo le digo que no, porque resulta que las sanciones son específicas para el juicio ordinario del libro segundo. Por lo tanto, yo no puedo aplicarle a un sistema probatorio, porque la ley lo único que me dice es lo que no está regulado aquí, me voy al libro primero, no al libro segundo. Pero algunos tratan de decir, no, se trata de normas comunes a todos los procedimientos. ¿Ya? Esa es la interpretación. Entonces, recapitulando, es claro, el libro primero. Ahí tiene razón, porque nadie dice reglas comunes a todos los procedimientos. Claro, y así se llama específicamente el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Así que, ojo con esto, y solamente lo que no esté regulado, pero del libro primero, del libro segundo no. Ya, Ahora, si usted quiere pedir otra explicación, podría agarrarse del artículo 4, me parece que es de ahí del Código Procedimiento Civil. Donde dice, mire, busquen por favor el Código Procedimiento Civil y peguenle una miradita ahí. Profe, el artículo 25, la nulidad procesal, no la hemos visto, ¿cierto? Sí, la vimos. La vimos. Porque yo les dije que la nulidad procesal requería... Acuérdense, todo eso lo vimos. Los incidentes, la nulidad procesal. Ya. ¿Se acuerda que yo le expliqué ahí la nulidad procesal, que requería siempre perjuicio, que había que decir cuál era el perjuicio, cuál era el derecho que no había podido invocar y todo eso? Ya, profe. ¿Lo enviaron? De la comparación sin juicio. El libro. Artículo 4. Cuarto me parece que, ¿o no? Libro primero. Y el derecho del que se le privó, ¿cierto? El perjuicio del derecho del que se le privó. Los derechos que no pudo ejercer. De lo que vimos en la clase el otro día, que no, si no voy a entrar a repetir todo lo del otro día. Pero... No, pero decía solamente. Ya. ¿Lo encontraron? 3, se aplicará el procedimiento ordinario en todas las que. Ahí, el 3 es. Ya, el 3 es entonces. 3. Sí, el 3. Algunos se quieren agarrar del 3. Entonces, si ustedes quieren, miren, en algún momento a lo mejor algún juez le puede comprar en caso de desesperación y quieren aplicar el código de procedimiento civil. En un caso de desesperación a lo mejor se lo pudieran aceptar por esa vía, para que te lo... Pero no es que esté bien, no me lo vayan a decir. Usted dijo que se podía. No, ya no quiero que me salga el nombre de esa cuestión. Les digo nomás que este podría ser un argumento que usted... Pero no es aplicable, es el libro primero. Otro de los aspectos que tenemos que ver ahora es el abandono del procedimiento. ¿Lo vimos el otro día? No, me parece que no alcanzamos a llegar a esto. ¿Lo vimos? No. Ya, ¿usted me hace así? Estaba pensando, está como el chavo, me decía no. Ya. ¿Qué es lo que se refiere al abandono del procedimiento? ¿Tenemos abandono del procedimiento en materia civil? Sí. ¿Cierto? ¿Requisito? ¿6 meses? Sí, los requisitos. ¿Son 6 meses de qué? ¿En que no hay movimiento? De inactividad. Claro, que de inactividad de las partes se exigen 6 meses, ¿cierto? Que la parte no haya. ¿Qué parte? La parte demandante no haya realizado gestión alguna dentro de la causa, ¿cierto? Gestión, ¿pero qué tipo de gestión? Útil, una gestión útil. Y después de 6 meses se declara abandonado el procedimiento. Un absurdo, o sea, tanto tiempo esperar para que una parte esté 6 meses. Por eso que esos juicios civiles duran tanto. O sea, 6 meses. No, y si uno no le pide hacer algo, no. Es que, no, y eso estaba diseñado para qué, para 150 años atrás. Cuando a lo mejor alguien no podía hacer durante tiempo porque no podía, no sé, crecía un río, uno no podía llegar al pueblo a hacer algo, o estaba en otra ciudad, no había posibilidad de a caballo, movilizarse, qué sé yo, para una ciudad u otra, y claro, podían pasar varios meses que uno no pudiera llegar al tribunal. Claro que ahí, pero ahora donde usted puede presentar los escritos en un juicio que tiene en Arica, lo puede presentar en Punta Arenas. Bueno, pero así está, nadie ha dicho nada al respecto. ¿Tenemos nosotros abandono del procedimiento? También lo tenemos. Pero aquí no nos van a pedir los 6 meses, sino que nos van a pedir que si nadie, eso es lo que nos dice el 21, si nadie va a una audiencia, no comparecen a las audiencias que hubieran decretado el tribunal, ninguna de las partes, transcurrido 5 días contado desde la audiencia, que no haya ido nadie, si la parte demandante no pide nueva audiencia, nueva fecha de audiencia, el tribunal va a declarar abandonado el procedimiento. ¿Ya? Esa es la regla general. ¿Cuáles son las excepciones? Primero, que se trate de materias de medidas de protección, ¿ya? Susceptibilidad de adopción, juicio de filiación. ¿Qué pasa en esas 3 materias? El juez está obligado a fijar una nueva audiencia y deberá citar a las partes bajo apercibimiento de continuar con la tramitación de la causa y resolver de oficio. ¿Ya? Regla general entonces, si no viene nadie en 5 días, se pone término por abandono al procedimiento. Excepciones las que le dije. Ahora, luego hay otra excepción más, separada. Violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa en la violencia intrafamiliar? Si no viene nadie, miren, hasta hace poco, si no venía nadie, funcionaba así. Si no viene nadie, se espera los 5 días y si nadie pide nueva fecha, se ordena el archivo provisional, que es una excepción, un archivo provisional, y la causa va a dar ese archivo provisional por el tiempo de 1 año. 1 año. Transcurrido el año, el tribunal ordenará, si nadie dijo nada, el tribunal va a decretar el abandono del procedimiento y dejará sin efecto las medidas cautelares que hubieran sido decretadas. ¿Qué pasó? Hace como, cuando entró en vigencia la ley 21.675, parece que es la de violencia de género, modificaron esa norma y ahora dice que, ¿cómo dice ahora? Dice, si no viene nadie a la audiencia, el juez tiene que citar a una nueva audiencia, y si ahí no viene nadie, ahí ahora espero 5 días y archivo los antecedentes por el año. ¿Me entiendes? O sea, hay una segunda citación ahora. ¿Ya? Anoten, por favor, que hay una segunda citación. Y lo que les dije al principio era como era histórico, no me digan después, profesor, pero usted dijo que era una. No, son 2 ahora. ¿Ya? Por la 21.675, 21.678. Oh, se me olvidó también. Se me cerró el entendimiento. 675. O 375, 21.000. No, 21.675, profesor. Necesito una segunda citación. Causa de 21.675. Violencia intrafamiliar. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Esta ley tiene por objeto así esa. ¿Ya? 21.000. Esa ley modificó y ahora lo que nos dice es que tenemos que hacer una segunda citación. ¿Ya? Pero sigue lo demás igual. Si no vino la segunda citación, ¿cierto? Esperamos 5 días y luego se va al archivo provisional. Y después pasa el año. Y ahí se declara el abandono. Ahí se declara el abandono. Si no viene la segunda citación, automáticamente pasa al abandono. O igual esperar. No, a esperar 5 días. Después de 5 días. Después de la segunda citación se cuentan 5 días. Y si no dice nada, se va al archivo provisional. Profe, ¿y esto se puede hacer de parte o el tribunal hace oficio? La segunda citación no, el juez está obligado a hacerlo. Tal como los otros. No, el archivo, la no se va a archivos de una, de oficio. Bueno, aquí estaban las facultades, miren, las había anotado acá después. ¿Cierto? Dirigir el debate, ordenar la rendición de pruebas. ¿A qué se refiere la facultad del juez? Y como ustedes pueden ver, yo lo dije el otro día, que esto está por artículo ahora, le pusieron un bis. Y un ter. ¿Por qué? Porque esto no estaba en la ley original. ¿Cierto? Cuando vimos la facultad de juez y la audiencia, no estaban en la ley original y se copió del Código Procesal Penal. Y se le agregaron como unos bis y como unos ter. Prácticas muy habituales dentro de un sistema legislativo, ¿cierto? Está lleno de ter, cater, quinques, sixes. Quinques, cuatro. Sixes, eso suena así como sexy. Dirigir, después el sexy, septies, septies. Me gustaba más esas cuantas que decían, unila, dorila, tristeza, cuarterola, quinina, palamanaria, hasta ahí no sé contar. ¿Qué es eso? ¿No han escuchado eso? No. ¿Alguien ha escuchado eso, no? Sí. No, yo no. Yo no sé de dónde, pero me acuerdo que Enrique Maluenda contaba ahí en su historia, o sea, como la gente contaba antes, así, pero como forma graciosa de contar, o sea. Unila, uno, ¿cierto? Dorila, tristeza, cuarterola, quinina para la malaria, no todo el mundo. Son como historias así. Dirigir el debate, ordenar la rendición de pruebas, moderar la discusión, impedir que las alegaciones se desvíen a aspectos impertinentes o inadmisibles, sin coartar el derecho a la defensa, limitar el tiempo de uso de la palabra, mantener el orden y el decoro durante el debate. ¿Qué sanciones la medida del artículo 530 o 532 del COD sin perjuicio de la expulsión de la sala? A veces que he tratado de expulsar a gente de la sala y por qué tengo que salir. La gente es súper... ¿Una tarjeta roja? No, y ni un respeto, claro, ni un respeto. Hasta en el estadio tienen carabineros para sacar, pero nosotros no tenemos gente. O sea, la verdad es que hay que tener un cuidado único. Y la mayoría de la gente respeta, pero nos faltan los choros, así que no es cómo controlarlo. Y no dejan hacer la audiencia, se ponen violentos, qué sé. ¿Pero usted no los puede matar así como preso? Sí, facultades de arresto, si el 530 o 532 da facultades como para poder. Pero el tema es que no tengo con quién, pues tendría que agarrarlo yo. ¿Déjalo usted? Claro, imagínese, lo agarro yo. Me sacan la mugre. ¿Profe, los guardias que están en el tribunal son empresas privadas? Son empresas privadas. Tenemos un video, si quieres se lo muestro para ver cuando se armó una bocha. Los primeros que volaban en el aire, los guardias, al final salían arrancando los guardias, pues eran los caballeros y los señores mayores. Carabineros, retiro. Claro, o acaso serían que habían un retiro, pero habían los más jóvenes eran delgaditos. Y unos animales que estaban peleando adentro, si había una talla campal, mujeres con guagua, esa pelea que han visto. Se tiran las guaguas. Las líneas con las guaguas llorando y las patadas. Y me daba risa porque de repente los funcionarios juzgados todos arrancando, uno se tiró como a separar y después todos metidos para adentro, los guardias también salieron arrancando y los dejaron peleando solos. Vi un gallo así en el aire tirando una patada así voladora, el profesor le dio la cámara, pasó de largo y se le dio un suelazo. Directo al jugador garantía. Claro, ahí la verdad que no sé qué pasó después. Ya. Con eso, estamos. Ahora metámonos a la prueba. Profe, usted tendría que abrirse un TikTok y subir toda la. Aquí se ve la cantidad de años. Y salga la patada voladora, sí. Con la cantidad de años que yo no me acuerdo de haber visto. Una pelea, cuando trabajaba en el juzgado de menores, me acuerdo, citaron, en ese tiempo se acuerdan que no había forma de reconocer los hijos, no había investigación de paternidad antiguamente. Entonces, como después de la 19.585, entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Había solamente una posibilidad que el Código Civil establecía que se citara a alguien a reconocer un hijo, al juzgado, y se le preguntaba, ¿es usted el papá de este niño? ¿Reconoce este niño? Y la gente decía, no. Y eso era todo. Igual que confesar deuda. Entonces sucedía que a veces el juez le ponía un poco más de color y lograba convencer a algunos gallos. Pero la mayoría de los jueces no. ¿Juro por Dios decir la verdad de todas las cosas? Sí. ¿Es usted el papá de esta guagua? No. Hasta luego. Así era. Y dice, no soy el padre del niño. Así quedaba en los expedientes. No soy el padre. Y no había ningún otro posible. Pero agregaba la norma que decía, si citado dos veces no va, por eso es que quedó el de citado dos veces después para la ley de ahora, ¿sí? Si no iba a ninguna de las, se le declaraba así, se le declaraba al niño hijo ilegítimo con derecho a alimentos, así se llama, y le permitía pedir una pensión al papá hasta los 18 años. ¿Eso en qué año era, profesor? ¿Hasta qué año? Hasta el año 98. Hasta el 98 era así. Claro. O sea, no se podía pedir ADN. Nada. Esto es importante. Esto no se podía pedir ADN, absolutamente nada. Hasta el 90. O sea, ¿y no tenían derecho a alimento esos nada, niños que no eran reconocidos? Ninguna cosa. Y si él quería reconocer, quedaba todo única y exclusivamente a un tema ético, moral del papá, del padre. No lo reconocían. Iban y decían que no eran el papá y se acababa. Si el tema era cuando no iban, ahí los dejaban reconocidos como hijos ilegítimos con derecho a alimento. Y resulta que en una de esas llegó un señor, me acuerdo, que venía y llegó la niña, llegó con su papá, con la mamá, qué sé yo, y la abuelita. Entonces resulta que entran a la audiencia y le dicen, señor, ¿es usted el padre de este niño? No, le decía, pero mira, le decía, déjame explicarte, le decía a la niña, por favor. Y le decía, no, quiero que lo reconozca nada más y todas las cosas, y se me tienes que decir. Y claro, ahí empezamos a indagar qué es lo que había pasado, ¿eh? Pero y era que él se había presentado como soltero y era casado. Se había presentado como soltero se puso a pololear con la niña, llegaba a la casa, todos lo querían, era querido por toda la familia, qué sé yo. ¿Cómo se llamaba mi papá? Mi papá hizo eso. Bueno, pero no con mi mamá, con otra señorita. Por eso, capaz. Estaba hablando de los años 90. Bueno, y se presentó. Y llega él y dice, pero mira, y de pidiéndole explicaciones. Y la juez le dice, señor, ya por favor, ¿es usted el papá sí o no de este niño? Lo reconoce como su hijo, pero espere que por favor, entiéndeme, le decía, si yo te quiero explicar. Pues, y la juez debe diciéndole, y él no, y la niña, no, yo lo reconozca. No, y no, ya, ¿es usted el papá? Y dice, no, no soy el padre. Y la niña se larga a llorar y sale de la sala. Y afuera le dice al papá. Y el gallo le dice, pero don Juan, sí, déjeme explicarle. ¡Pah! A tierra. Lo agarra el gallo y le dio una patadura, lo azotaba con las escaleras de mármol del edificio. El gallo era una masa de sangre. Y la gente toda le decía, arranca, hombre, pero te quiero explicarle. Y él no volaba, yo creo que estaba atrás, quiero explicarle. O le dieron una variadura, pero sí. Pero era pagado, ¿no? Bien pegado, lo único que decía, bien pateado estaba, bien pateado. Claro, el gallo tenía en grupo a toda la familia, que era soltero, qué sé yo, y una serie de cuestiones, y lo pillan que era casado el gallo, y más encima deja embarazar a la niña, y no le quiere reconocer el hijo. Porque pudo haber dicho sí que era el papá, y se hubiera aliviado por lo menos de ese tema. ¿No lo hubieran pegado? Por lo menos no le hubieran dado la patria. ¿Por qué le dieron? Si el gallo andaba con una camisa blanca, yo me acuerdo que era así, una mancha de sangre por todos lados. ¿Y qué? ¿Y los guardias? ¡Llamen a los guardias! ¿Qué? ¿Los guardias? ¡Los guardias! ¡Sí, llamen a los guardias! Los gendarmes. Y antes era peor, ¿eh? Porque los tribunales solamente tenían gendarmes por el lado de donde suben los ministros. Por el lado de acá no había. De hecho, me robaron mi primer vehículo, me lo robaron ahí. Mi bicicleta que había comprado con mi primer sueldo, compré una bicicleta y una bicicleta. Y la amarraba en la escalera. Y como no había guardia, me robaron mi bicicleta. Nunca lo pude superar. Tenía pesadilla. Me robaron en el templo de la justicia y me robaron mi bicicleta. Eso fue ¿verdad? Me había comprado con mi primer sueldo una bicicleta de esta. En ese tiempo estaban de moda la bicicleta de media pista. Una aberración. La bicicleta de media pista estaban de moda. Entonces yo me compré una bicicleta. Unas así con de llanta de aluminio, así tenía. Con frenos, claro, tenían aquí. Ah, no, lo tenía aquí, ¿no? Sí, tenían esto y era así. Sí. Claro, y uno te tiraba su pista con su bicicleta de media pista. Y me servía para trabajar, salía a las poblaciones, qué sé yo, patrón. Y me robaron mi bicicleta en el templo de la justicia. Me robaron hasta la candado que yo tenía para. Sí. La tenía agarrada con un candado y me acuerdo que la juez me decía, Roberto, te van a robar tu bicicleta, y estaba toda tironeada, porque le gustaba que la tironeaban para tratarla de sacar. Y porque no había guardia, así para que dónde. Mire, la prueba está del artículo 28 en adelante, todas las disposiciones generales. Entonces, aquí hay que entender algunas cositas, Primero. ¿Del 28 al 54? Sí, tenemos mucho tema de prueba. Todo el tema de la prueba, la libertad probatoria, las exclusiones, la prueba en particular y todo eso. Y esto es lo que tenemos que manejar. Pero ustedes ya saben, por el semestre pasado nosotros analizamos algo el tema de la prueba. ¿Ya? La disposición en general, entonces, la producción de la prueba, ¿dónde está? Está en el artículo 64, porque ahí nosotros vamos a ver el tema de la producción de la prueba. ¿Ya? Que es la audiencia de juicio. Ahí se nos dice cómo tenemos que rendir la prueba, que sea la declaración de parte, ese tipo de cosas. Como principio, no hay prueba fuera de audiencia de juicio. Pero no es tan así, porque hemos visto que hay incidentes, ¿ya? Por ejemplo, podemos pedir medidas cautelares que las vamos a pedir fuera, ¿cierto? Eso lo tenemos clarito. ¿Se acuerdan que decía? Podemos presentar prueba en... A ver, ¿dónde vamos a rendir la prueba? ¿En familia? Regla general, la audiencia de juicio. ¿Podemos rendir prueba en otra parte? Prueba anticipada. ¿Ya? ¿Dónde la rendimos ahí? En la preparatoria. Audiencia preparatoria. Señor, claro, la audiencia preparatoria, acuérdense. Por eso que le dije la prueba anticipada y la audiencia preparatoria. Se puede rendir en la audiencia preparatoria o puede haber algún incidente, ¿cierto?, donde tengamos que rendir prueba. Ya sea que el incidente, recuerden que ya sea que usted lo presente y el juez lo resuelva de plano, con la prueba que esté presentada en el escrito, o cita a una audiencia para rendir la prueba. También podemos rendir prueba incluso con la presentación de la demanda, por ejemplo, los alimentos, ¿cierto? Los alimentos provisorios, ¿cierto? Usted presenta la demanda y se acompaña el certificado de nacimiento del niño, que es una prueba. O puede pedir alguna medida cautelar especial donde va a necesitar usted, ¿cierto?, alguna prueba. Es decir, regla general, la prueba se rinde en el juicio. Pero varias excepciones, ¿cierto? Los incidentes que le puedan llamar a rendir prueba, la prueba que usted pida para medidas cautelares, la prueba anticipada, etc. Profesor, pero a eso mismo, en relación, por ejemplo, ya cuando uno, en el caso de las demandas de aumentos de alimentos, generalmente es escritura de demanda de aumento de alimento y en esa misma demanda dice ofrece documento. Pero yo he visto, por ejemplo, demandas de compañeros, pero no he visto demandas de otras personas, que donde ofrece como toda la documentación en la misma demanda. Entonces, si tú ofreces como toda la documentación en la misma demanda, ¿qué vaya a ofrecer la preparatoria? ¿Lo mismo? Vuelvo a decirle de nuevo. Y esto se lo dije el semestre pasado, ahí en el mar, parece. Recuerden. ¿Es necesario presentar pruebas con la demanda? No. No. No. En ningún procedimiento. A menos que la ley diga, oiga, acompañe esto. Por ejemplo, en una demanda ejecutiva. El título ejecutivo. Usted va a tener que acompañar el título ejecutivo. Acá ya es lo que la ley dice, ¿cierto? Ya como el certificado de nacimiento ya va a tener que estar. Acá, aquí, por ejemplo, en materia de aumento, en la. Claro, pero que eso no es prueba, hay un requisito de admisibilidad. Pero sí. ¿Pero este es un aumento? Porque, sí, pero ¿por qué requiere? No, pero es que. Escúcheme, no empieza a hacer excepciones. Las que yo le diga, esa hágame caso. Las demás no son excepciones. Entonces, a menos que la ley le diga, ¿por qué podría presentar usted prueba junto con la demanda, aunque sea de aumento, rebaja, cese o lo que sea? ¿Por qué podría usted, eso yo se lo pregunté y se lo pregunto de nuevo para que le quede claro, ¿por qué podría yo acompañar prueba junto con la demanda? Primero, dijimos el caso, el que les dije recién, porque la ley lo exige para algunos casos particulares. ¿Qué otro caso? ¿Qué es lo que quiere pedir usted que acompañe a prueba? Alimento provisorio. ¿Y eso en general qué es lo que es una? ¿Es una modificación en las circunstancias? No, pues es otra cosa, eso es lo que tiene, sí, que ver. Sí. ¿Qué es lo que quiere pedir usted cuando acompaña a prueba junto con la demanda? Usted quiere probar algo, entonces, ¿pero para qué quiere probar, para qué cosa? ¿Qué es lo que quiere pedir usted? ¿Qué es lo que pide uno, pues? Pero volvemos de nuevo. ¿Es necesario presentar prueba en la demanda? Te digo que no. No, pues, ya, a menos que la ley lo exija, dije yo. ¿Podría haber regla general? No. Ya, volvamos de nuevo, a ver si me van a entender si la sacan. Pero facilito, yo pensé que la iban a sacar de una. Ya. Regla general, no es necesario presentarla. Ya. ¿Por qué, excepcionalmente, por qué podría presentar? Porque la ley lo pide. ¿Por qué otra cosa? ¿Qué es lo que quieren ustedes obtener cuando presentan prueba con la demanda? ¿Qué es lo que piden? Se decrete lo que estoy pidiendo antes de la sentencia definitiva. ¿Y qué son esos? ¿Los provisorios? Ya, pero los provisorios, sí, pero eso es por el alimento. Hablemos de miles de demandas. Hablemos. Demandas civiles, demandas civiles, demandas de familia, laborales. ¿Qué es lo que podría pedir usted, pues? ¿Me había preguntado? Me diga que usted la. Muy bien, señorita, tiene 0 más 0 puntos. No sea tan generoso. Claro, pues. Quiero que me resuelvan algo, quiero pedir algo para lo cual necesito prueba. Entonces, ahí. ¿Los alimentos provisorios son una? Son una medida cautelar, precautoria. Es que hay cuestiones que uno lo hace mecánicamente. Por eso la idea, aprovechen, porque yo se lo digo, que adjuntan así un listado de cuestiones y después lo tienen que hacer. Mire, le va a pasar a usted. Esto no es. Porque normalmente, ¿qué es lo que piden? Que le den un aumento provisorio. Sí. Están pidiendo una cautelar. ¿Ya? Por eso, en el caso particular, Pero yo incluso creo que hasta mecánicamente los están saliendo. Mecánicamente, sí, miren. Cuando ustedes trabajen, si a lo mejor se van a una oficina, ni se van a acordar de mí, van a agarrar un montón de papeles que le va a pasar el abogado y le van a crochetear con la demanda o lo van a subir al sistema. Ni se van a acordar a lo mejor, porque ustedes a lo mejor le van a decir, oiga, pero vamos a pedir algo. No, le dice el abogado, pero súbelo nomás. ¿Y por qué? Súbelo nomás. ¿Es necesario? No es necesario, a menos que pidan, ¿cierto? A menos que la ley le diga que hay que acompañar con la demanda para algún tipo de juicio especial, o quieren ustedes pedir algo, una medida cautelar, por ejemplo, y para eso van a necesitar pruebas. ¿Me entienden ahora? Sí, profe. La prueba se rinde entonces, por eso que le digo, el principio general es que la prueba debería rendirse en el juicio, estamos hablando de los juicios de familia. Los otros juicios que vimos el semestre pasado, los civiles, la prueba la van a acompañar ustedes dentro del término probatorio, ¿cierto? Sí. Otra, si quieren acompañarlo con la demanda, lo pueden hacer, pero no es necesario, a menos que quieran pedir, insisto, algo, o que la ley lo diga. ¿Ya? ¿Clarito ahora? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto, vamos. Y la última. Profesor, pero ¿cuál es? Esta atención particular, señorita. Profesor, pero la última, por ejemplo, cuando yo voy a pedir aumento provisorio, ¿cuál es mi rango de, por ejemplo, ya, los alimentos que estoy pidiendo son de 500 mil pesos, pero quiero pedir adicionalmente los alimentos provisorios respecto de ese aumento, pero ¿cuál es mi criterio para pedir el provisorio? Porque no voy a pedir los mismos 500. Es el mismo de fondo. ¿Al mismo? ¿Cuál es el fondo para usted pedir un aumento, una rebaja, un cese? ¿Cuál es el fondo del asunto? A eso me refiero. Cambio de circunstancias. El cambio de circunstancias. ¿Qué es lo que tiene que agregar? A ver, el artículo 300, que en materia de otra cosa, pero bueno. ¿Qué es lo que el artículo 382 del Código Civil, que regula el tema de los alimentos, hasta donde dura, nos dice: los alimentos concedidos, los alimentos que se deben por ley y que sean concedidos a los hijos y a los hermanos se mantendrán, así dice la norma, mientras se mantengan las circunstancias que existían a la época en que se fijaron. ¿Ya? Y son para toda la vida. Esa es la regla. Las pensiones duran para toda la vida, a menos que cambien las circunstancias que existían cuando se decretaron. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver usted cuando pide un aumento de la pensión de alimentos? Usted lo que tiene que alegar es que esas circunstancias que existían en el año 2020, cuando se fijó la pensión de alimentos, han variado ahora, no son las mismas. Entonces, usted tiene que alegar todo lo que signifique la variación. Y principalmente, ¿por qué va la gente? Porque aumentaron, ¿qué cosa? Los gastos, los costos. Ya, o sea, las necesidades. La necesidad, aumentaron. Entonces usted quiere pedir un aumento porque con lo que le dan el caballero no le alcanza, porque las necesidades aumentaron, o sea, variaron, no son las mismas. En esa época la niña no iba a la escuela, ahora va a la escuela. En esa época la niña ancianita tuvo un accidente, ahora tuvo una enfermedad costosa. Pero, ¿y cae dentro de su criterio eso, por ejemplo, que en no, el... Ya, pues, vamos a ver esto, sí, allá, sí, porque ya. Usted quiere que le dé una causa particular, no, que tiene usted. Que en el año 2020, desde el año 2020, nunca se ha pedido un aumento, entonces igual los años también pesan dentro de ese criterio. Sí, pero también pesan, o sea, eso es, por eso le digo, por el solo hecho del crecimiento ya se entiende que pueden aumentar la necesidad, pero sí, entre comillas, a lo mejor cuando Guaguita tenía muchas más necesidades que ahora, por eso es, cada caso es distinto y hay que verlo. Y también, lógicamente, tienen que haber mejorado las condiciones de que tenía el caballero, porque la ley nos dice que para todos los casos, ¿cierto? En todo caso, siempre hay que considerar la facultad económica del que da la pensión de alimentos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me entienden? Ya, pero tengo más preguntas, pero no las voy a hacer. No, pero por eso le digo, déjeme hacer la clase, usted me lo está pidiendo la práctica. Pero ahí tiene a los profesores, tiene a don Javier, tiene a doña Katherine, ¿cómo se llama? Claudia. Karen. Karen Isabel. Si Karen Isabel parece que hay. Sí, el otro día fue en un juicio que llevó alguien de aquí, de una alumna de aquí de la clínica. ¿Una audiencia de juicio? Sí. ¿Quién estaba ahí? Chaparro, creo que la veía la niña. Sí, Chaparro, sí. Parece que sí, tuvo en el curso mío, fui algún profesor de ella. Tiene que ser porque casi todos toman familia. Y estuvo la abogada. Katherine. No, pero era buena la abogada, se manejó súper bien. y le echó a esta chica la alumna, la alumna también, o sea que era la prueba documental, pues la abogada se tiró por la parte más pesada, que era el interrogatorio de los testigos y todas esas cosas, pero estuvieron bien. La audiencia de juicio entonces se ha diseñado precisamente en términos que la mayor cantidad de información relevante disponible pueda ser utilizada por los jueces, ¿cierto? Eso es lo que queremos, entregarle información para que el juez pueda resolver adecuadamente. La calidad de la audiencia de juicio como mecanismo para lograr acreditar los hechos dependerá fundamentalmente de su idoneidad para proporcionar el conocimiento de la realidad. Entonces, aquí hay que considerar tres elementos principales aquí, los elementos configuradores del sistema probatorio. Primero, de quién es la iniciativa o el aporte de las pruebas. Esto es lo mismo en el segundo semestre y el primer semestre, ¿cierto? La incorporación de la prueba en juicio. ¿Quién va a aportar? ¿La prueba va a ser de las partes, va a ser del tribunal, o va a ser algo mixto? Luego, determinar los medios de prueba, con cómo se va a probar, con qué se prueba. Y tercero, en la valoración de la prueba rendida, cómo la vamos a valorar. Para el primer caso, la iniciativa, ¿cierto? Aquí hay que ver estas actividades, las alternativas teóricas, la actividad o posibilidad del juez, si es un sistema inquisitivo o es un sistema dispositivo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sistema inquisitivo, el impulso lo tiene el juez es el que decreta la prueba, el juez es el que la maneja, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sistema dispositivo es solamente, son las partes las que gestionan la prueba, ¿cierto? Para que el tribunal, ya sea se la presente en el tribunal o el tribunal la decrete. Ahora, de acuerdo a nuestra ley, nuestro sistema, si bien es dispositivo, está bien atenuado. ¿Por qué? Porque el juez también, la ley le permite a través de la oficialidad. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el principio de la oficialidad? Dijimos que la prueba, el juez puede decretarla y además intervenir en la prueba. O sea, no solamente decretarla, ¿se acuerdan que el juez puede interrogar a los testigos, puede hacer varias cosas cuando vimos el principio de actuación de oficio? Así que por eso que se dice que si bien es un principio de aportación de prueba por parte, está atenuado porque la ley permite al juez decretar prueba y además participar en la producción de la prueba en su momento. Por ejemplo, aquí ya dan algunos ejemplos. El 29 dice: el juez de oficio podrá ordenar que se acompañen todos aquellos medios de prueba de que tome conocimiento o que a su juicio resulte necesario producir en atención al conflicto familiar de que se trate. Eso es lo que yo les decía, que a veces esto generaba algunos problemas porque resulta que parecía ser que el juez, en muchos casos el juez se metía tanto en el tema probatorio que a las partes le hacía la pega. Entonces resulta que una parte que iba bien preparadita al juicio, iba ordenado con su prueba, y el otro que iba puro para el dedo, resulta que el juez le hacía toda la pega y que era como injusto. Entonces era un tema que era como relevante respecto a este tema. Oye, son las 8:10. Vamos a hagamos un premio. Ya, próximo. Dos horas pegadas, como que vamos a quedar medio. Pero al menos. Al trayecto y para un chocolate para sobrevivir las dos horas que.